ya. Más palabras que un coche bomba, tan urgente como una ambulancia, más efectivo que un patrullero incendiario y camión cisterna. Auto caca, sea, sea. Autocracia, botija, pendeja, hija del progenitor, mi abuelo y tu abuela. Autocracia de género, de ritmo, de verbo. Autocracia, la de otrora, la de antes, la de todos. Autocracia de ideales. Autocracia. Tu forma de hablar no es propaganda, no es insurgente ni analfabeta. Autocracia liberada, no cotiza en pizarra la palabra, subiendo y bajando, sangrando y guerreando. Autocracia, tu paz desarmando. Auto, caca, caca, caca, caca, sea, sea. Poesía que no cotiza en tu vida. Autocracia, una fábrica nunca explotada, un puente levadizo, una lengua ideal está cruzando sin ser cruzada. Autocracia, silencio mediante, entre tiempo este momento, pedazos de democracia partidos por la mitad. Los de afuera son de palo, los de adentro de madera. Papelera, este momento. Autocracia, padre, madre, tutor. Autocracia, guacha, soltera, enamorada de tus hijos. Es una amonia en el cuello. Nuestra educación. Autocracia modela, desfila, se anima. Autocracia modela, desfila, se anima. Autocracia se droga. Curarse de autócratas anónimos. Autocraca, craca, craca, craca, sea, sea, sea. Autocracia. O la pastilla del día después. Inmaculada Concepción es un milagro. Cualquier niño llamado. Revolución. Autocracia con testigos. Millonaria en los pasillos. Despilfarra por las calles. Autocracia simultánea, autocracia manifiesta cacerola, da gracias a la feria, regatea sus nanas de cebolla. Autocracia se alimenta, crece y agradece.